Somos Congregación Mariana Trinitaria, fundada por la doctora honoris causa Catalina Mendoza Redondo. Surgió en 1995 como Junta de Voluntarios y se constituyó como Asociación Civil Legal y Fiscal en 1997. Nació con el objetivo de contribuir al bienestar social integral para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos, considerando la salud como el pilar fundamental sobre el que se apoya el desarrollo social. A sus inicios, comenzó como respuesta para aliviar los serios problemas de salud que enfrentaban las comunidades, por lo cual, sus primeras acciones se enfocaron a brindar soluciones gratuitas como la alternativa a tratamientos de salud sumamente costosos. Congregación Mariana Trinitaria ha evolucionado y hoy realiza acciones para mejorar la calidad de vida y alcanzar el bienestar integral de millones de familias en México, 17 países en el continente americano y desde el año 2019 en Madrid, España, teniendo como base un modelo ecosistema de bienestar alineado a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo. Congregación Mariana Trinitaria ha dedicado sus 25 años de labor a escuchar a la gente, a observar el entorno donde vive y a analizar las acciones de los gobiernos, ya sean sus aciertos o sus errores. Sin embargo, ante la precariedad de recursos y la carencia de legitimidad de algunas autoridades, Congregación Mariana Trinitaria fomenta una sociedad para el desarrollo con el gobierno y la ciudadanía, en la que hemos logrado que nuestro ecosistema de bienestar sea una fuente de inspiración, investigación, evaluación, planeación, análisis y resolución de carencias del orden público. En muchos casos, este trabajo constante se ha vuelto eje de desarrollo en los estados y municipios, derivado en robustos programas públicos, donde Congregación Mariana Trinitaria ha inyectado recursos y ha logrado cambiar profundos indicadores de carencia que no habían sido atendidos.